La verdad que no estoy al tanto de qué es lo último que salió de Los Tormentos, están con disco nuevo, cuál es la situación discográfica de ustedes hoy. Mira, de nosotros el último disco que sacamos fue en el 2008, que fue Dead Drop. Y bueno, y generalmente sacamos un disco cada 4 años, así que acá en el 2012 tendría que salir algo. Ya tiene que salir, ya es tiempo, ¿no? Lo que salió fue un vinilo recopilatorio de estos 10 años de carrera, que fue un vinilo editado en España, en un esfuerzo mancomunado de Scatter Records, que es nuestro sello local, y Buen Ritmo Records, que es el sello español. A pesar Que de lo de bueno, YPF salió todo. ¿viste? Sí. Está bien. Fue antes, sino que Justo, seguro que no nos lo si no sacaban. cagaban el disco. Y bueno, estuvimos de gira por Europa el año pasado con este disco. Y bueno, la verdad que bueno, no sé si estamos como para que salga un disco nuevo este año, pero seguramente que el año que viene saldrá algo nuevo. Tenemos también un nuevo integrante entre las filas, que es Ignacio Álvarez, Beach Breaker, que bueno, que vino a reemplazar a Culebra, que era nuestro antiguo guitarrista también. Oriundo de Florida, ¿no? Los Beach Breakers, ¿puede ser? Sí, más que de Florida, de no sé, que Vicente zona López, norte, por ahí, pero sí. más por el lado de ahí, cerca de conocido shopping center. Claro, sí. Sí. Bueno, para cerrar te quería preguntar, sé que algún integrante de la banda andaba por ahí con Manor Astronaut por Brasil y si estaban al tanto de cómo está la escena de música surf y afines por Sudamérica. Bueno, sí, mirá, justamente en Brasil es un lugar que creo que no sé, desde el 2004, que fue el primer año que fuimos, fuimos todos los años a Brasil. Y hay una escena grande así de surf, pero media rara, es como, no sé, la verdad que es una escena que tiene varias bandas, pero que yo te puedo decir me gustan, creo que, no sé, hay dos o tres, por ejemplo, que una de ellas, que para mí es la mejor, es los Dead Rocks, que bueno, que justamente van a tocar allá con Manor Astroman. Y sí, está nuestro bajista, les está haciendo de tour manager allá por Brasil, porque es un experto en el portugués, el inglés y el castellano, así que viene como anillo al dedo para este tipo de cosas. Una hermosa tarea, ¿no? Y sí, la verdad que la debe estar pasando genial. Bueno, Nacho, muchas gracias y nos veremos ahí en el recital. Bueno, A bárbaro, los descoserla esperamos el viernes, ¿eh? este viernes los esperamos allá por Niceto. Bueno, te mandamos un abrazo, Nacho. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta un pronto. abrazo, Hasta chau chau. Abrazos. Y Bueno, este fue Nacho de Los Tormentos, que van a estar tocando junto a los Broken Toys y a Manor Astroman. A este lo puedo decir en inglés a pesar de ser un adicto, ¿no? sí, pero no hace falta que lo digas todo. Man or Astroman. Claro, no hace falta que lo digas así. Man Manor or Astroman. Lo dice de una manera megalómana. Claro, Sí, claro. Sí, y sí, bueno, por la ciencia ficción y todas las influencias que tiene la banda, bueno, ¿no? es hora de ceder al chapa y que se vaya a dormir y vamos a poner un pedacito de un tema de Tormentos y ya los dejamos con el fin del fin. Y hasta el sábado. No, hasta el domingo que viene. Ay, me confundo porque soy un adicto. 7. 93.7. Radio de Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Héctor Timerman pidió honrar a nuestros muertos de la Guerra de Malvinas construyendo la paz. El canciller aseguró que en los últimos días se ha visto una intensa batalla dirigida por el ministro de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra la República Argentina. Hermes Wiener consideró que con el triunfo de François Hollande en Francia se abre una esperanza de cambio mundial. El máximo referente del Frente Amplio Progresista de Argentina compartió los festejos del Partido Socialista Galo luego de la victoria del candidato opositor en las elecciones presidenciales de ese país. El estudiante entrerriano Daniel Medvedovsky, de 17 años, ganó una medalla de bronce en una olimpiada científica en Estados Unidos. Resultó el latinoamericano mejor posicionado en la categoría medio ambiente. Los griegos rechazaron el ajuste del FMI en una histórica votación. Dieron un severo castigo a los partidos tradicionales en las primeras elecciones desde el estallido de la crisis de deuda. Las 9 de la noche y 3 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimos. Humedad 77%. El cielo sigue algo nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. Te suena. ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Escribinos a 93.7... @radionacional.gov.ar. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. 93.7. Más que un género, una actitud. Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7. Nacional Rock. Permiso, permiso, muy buenos días, muy buenas noches. Arranca el fin del fin de 9 y 5 minutos de este domingo 6 de mayo del 2012. A mi lado, llegamos, vamos. Ya, chica, cuando te quieras dar cuenta, mitad de año, guarda ahí. A mi lado, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo andás, Victoria? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Acá. Sofía Tarruela a mi izquierda. Buenas. Bienvenidas. Gracias. La mesa de debate. ¿Cuál AM, te digo, ¿eh? Sí. Muy bien, ahora me descontracto un poco. Bienvenidos a una nueva edición. Acá, la loca esta de acá. No, tampoco. Esta piba. Es tu último programa con 21 añitos. 21 años, ya está, dejalos atrás, basta. El miércoles se vienen los 22. El miércoles. Epa. 22. Hoy me tiraron una que no la tenía, ¿eh? Los patitos. Los patitos. Sí. Los patitos. Además, 22, el loco. El loco. Ojo, ¿eh? El loco. Sí. Esa ya la tengo de hace rato igual. Te digo que los 22 te pegan. A mí me pegaron mal. ¿Te pegaron me mal? Me pegaron descontrol. Se te notó, ¿eh? Me pegaron. A mí me pegó diversión. Desde el día de mi cumpleaños. Fue una cosa que como si te dijera mágico, te vas al carajo con los 22. Así que no, cuidado. Le eches la culpa a la edad, a los 22, al número. Dejate de joder, hacete cargo cuando de cuando sean los 23, ¿qué vas a decir, Me rescató. Los 24, los 25. Me recibo. Yo cumplo 26 y... ¿Vos cumplís 26? Sí, chicas. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa. Pero bueno, está bien. ¿Cuándo cumplís vos, En agosto, Tomolini, me haces esa pregunta. ¿Qué clase de pregunta es? Es que tus fiestas son muy lisérgicas y uno pierde el control, pierde la conciencia. Bueno, recordalo, 22, el loco, en agosto. De paso, los que nos están escuchando pueden mandar regalitos, ya están avisados. Bueno, yo 15 de noviembre también. Pará, no se anoten, loco, la que cumple años acá la semana que viene soy yo. No, Gala, deja. Deja, Gala, no sos la única. Todos cumplimos años. Me sacan protagonismo. Para vos, yo soy de Leo. De Leo, estás en el límite en realidad, ¿no? Estoy en el límite entre Leo y Virgo. O sea, estás ahí en la... Sí, estoy ahí en la línea fina, la delgada línea fina. ¿Con cuál te sentís? Me siento más identificada con Leo. Con Leo, pero creo que soy Leo con ascendente en Virgo, me enteré hace poco. Sí, claro. Ah, eso ya era ascendente. Están ahí cerquita, ahí nomás. Sí. ¿Vos de qué signo sos? Yo soy de Escorpio. Sí, del 15 de noviembre. ¿Y vos? ¿Gala? Yo soy de Tauro. El torito, ¿qué? Loco. Tenemos tres signos fuertes. Sí, Guarda con este equipo del fin del fin de que estamos re locas. O nos amamos o nos matamos. Entiendo todo. Claro. Muy bien. Bueno, igual acá. Acá estoy dibujando pregunta, un torito loco. Sí. La pregunta es: Gala, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Queremos fiesta, si chicos invitados. Lindos, bebidas, sí. Amigas, amigos. No prometo nada. Quizás todo, ¿viste? Eso, comida, queremos todo. Se queremos me complicó todo. Un poco. Carnaval, carioca. El arreglar un poco este cumpleaños. ¿Por qué? Y porque no tuve tiempo, tengo dos parciales, mañana y pasado. Entonces organizar el estudio y el cumpleaños es algo muy complejo. Sí. Bueno. Todavía estoy con refacciones en mi casa, por lo cual, o sea, van a estar todos arriba de los escombros, ponele. No, bueno, pero nos arreglamos. Nos arreglamos, los ¿no? Los amigos nos arreglamos. Sí, bueno, la idea es hacer algo en casa, tranqui. Sí. Mucho rock and roll. Mucho rock and roll. Ahora publicamos la dirección en Facebook, sí. Están todos invitados. Todos los oyentes están invitados. Perfecto. Hacemos gran fiesta, tiramos la casa por la ventana. Ajá. Estamos ya... Es Gaona entre Cuchacucha y Pujol. No ves la dirección de verdad. Hala, ¿qué hace? Loca. Cantosa, ¿no? Nosotras creemos que no nos escucha nadie, pero a veces la gente nos escucha, boluda. Ay, no, no se escucha nada. Psycho killer del otro lado. Bueno. Pero bueno, no, la verdad es que no pude organizar mucho. Todavía no mandé ni un mail. Te veo, o sea, un poco nerviosita, pone, ¿no? De toda la lista de invitados. Se pone difícil la cosa, porque siempre después me termino olvidando de la gente. Cuando uno hace las cosas a las apuradas, no cuidado salen bien. Cuidado con quién invitás, que no se junte el ganado, ya sabes cómo es. Bueno. Hay que tener cuidado. Hay que tener con cuidado, eso, Gala, Guarda ahí. Todas estas cosas me estresan, me ponen muy nerviosa. Sí, te veo un poquito. Se te histérica. Nota, nerviosa. Gala tiene como un trastorno obsesivo compulsivo de dibujar todo lo que tiene a mano. Tiene un margen. ¿Ves, por ejemplo, te hacen los dibujos durante el programa? A ver. Podemos el toro. Ver... El, sí, toro, el toro loco. Que en realidad parece una vaca floja. Parece una un vaca, gato. Una vaca de... No un tiene ubres, ojo. Raquítica. ¿Esas que son las patas? Sí. Me faltó dibujarle la cola, porque no lo pude terminar. Y dejá de comerte las uñas, pero te digo, esta chica... Pasa, boludo. Todavía no llegaste a la 22. Vos no tenés un parcial mañana y un parcial no, pasado. Sí tengo. Que además... Sí tengo. Tengo el martes uno. ¿Ah? El martes, ¿sí? Bueno. Pero no estás como yo, ¿por qué no estás como yo? Igual no es. Yo me organicé mal, siento que me va a ir mal. Igual, Gala, o sea, en los parciales, en mi cumpleaños, todo. Vos siempre te comes las uñas, siempre andás como una loca. Vos sos la de los tics nerviosos. Tic, tic, nerviosos. Bueno, esas cosas se heredan. Digamos, los nervios, los tics, son... Creo que, o sea, de... No sé si viene en el ADN, pero si en tu familia están todos con los tics, puede ser. Puede ser de alguna cosa traumática de tu infancia, ponerle que no podés resolver y te quedas como medio con movimientos extraños. Esos serían los tics igual, que no es lo mismo que los tocs. Los tics vendrían a ser como más movimientos involuntarios, digamos, sin un motivo, que por ahí suelen desaparecer con el tiempo. En cambio, el toc es un trastorno obsesivo compulsivo que ya es más patológico, te diría, hasta más... Es grave, en realidad es grave. Uno puede tocarlo con gracia, pero es grave. O sea, gente que si no se lava las manos tanta cantidad de veces, de tal manera, no puede seguir con su vida. No tengo la suerte. Los TOC producen como ansiedad o miedo o confusión. O sea, hay ya una cuestión de que la gente la pasa mal. ¿Ves? Ahí hay otro de Sofi, tocarse el pelo todo el tiempo, tocándose el pelo, tocándose el pelo. ¿Y eso que es un TOC? Tengo un trastorno obsesivo. No, eso es un TIC. Eso es un TIC. Eso es un TIC. Claro, es verdad, es un TIC. Y además me hago buclecitos. Sí, sí, sí. Pero sí, es verdad que en la época de más nerviosismo, de tensión en las vidas, aumentan este tipo de cosas. Sobre todo los tics, digamos, ponerle, comerse las uñas. Cuando estás nervioso te las comes el doble. Yo me muerdo la pielcita del labio. Como que me muerdo los labios. ¿Eso es un tic? Después se te... Se me lastiman, claro. Sí. Eso es un tic también. Sí. Pero medio... ¿Qué? Pero medio puede caníbal. Llegar a ser toque. Medio caníbal. Puede llegar a ser toque si te estás lastimando. ¿Por qué? Porque te estás lastimando. No es solo que estás haciendo... Lastimarse no lo hace toque, Gala. No, yo también me como la pielcita del labio. Ah, bueno, gracias, Chopi. Dame 5. Es que está, me empieza a criticar no todo. Vos además, Gala, no parás de peinarte el flequillo. Yo no soy la única que se toca el pelo. Tocamos un tema muy complicado en el fin. Pero el flequillo, porque es necesario. No se meta con los flequillos de Sofía y de Gala, porque hay guerra de flequillos en este momento. El flequillo necesariamente tiene que ser tocado para que esté peinado, loco. No es un tic. Si no te estás viendo al espejo, vos no sabés si te lo estás engrasando, despeinando, o te lo estás peinando. Bueno. Además no te lo ves, exacto. Tengo bastantes de esos, chicas, no me burles. Igual este del temita de la nariz. El de la oreja. El que se da cuenta se caga de risa. Ese es muy bueno, hace como una especie de tensión y distensión de las fosas nasales. Sí. Quería que sonara así médico. Así es como un... Abre las fosas nasales. Claro. Abre las fosas nasales. Estiro la nariz porque se me... Bueno, y vos también con tus perfumes, la variedad de perfumes, bueno, olores. Sí. Tengo un tema con el tema de los olores, claro, sí. Por eso acá estamos siempre con nuestro Glade en el estudio. El Glade anti-tabaco. El Glade anti-tabaco. Estamos... Sí, tengo que un tema, pero... tendría que ser más bien el Glade anti-sobaco. ¿No? Sí, sí, es verdad. No por nosotras, ¿eh? No. Claro. Tengo un tema que tengo toda la línea de perfumes de Glade que se te pueda ocurrir, ya que estoy tiro la marca de saumerios, hornillos, difusores. Sí, ya después chufes. Un quilombo, dolores, ¿no? Que es un ya poco contraproducente eso. Es un garrón, boludo. A veces digo, yo siento que irrita las vías respiratorias. Tanto perfume juntos como que después no distinguís de uno y lo otro. No, además, es no una tendencia muy de vieja la que tenés. Distinguís. A mí me encantan también los perfumes, ¿eh? Sí, los perfumes, pero uno a la vez, por favor. Para que Sofía se pone no perfume para irse a dormir, ¿eh? Sí. Guarda. Bueno, ¿cuál Chanel número 5? Marilyn. Sí, bueno, Chanel número 5 no, pero en serio que me gusta. Cuando duermo sola, tipo... Ay, más. Yo le más tiro a la cama. Chicos, imaginen lo que quieran. Cuando duermo sola me pongo perfume y me voy a dormir abrazándome a mí misma. Dale, déjate de joder. 10 almohadas y me cojo encima de ella. Y tiro pétalos. Están imaginando. Yo solamente dije que ponía perfume. Y tiro pétalos en la cama. Con mi camisona lunares. Bueno, déjenme de fantasía. Sofía romántica. Muy bien. A mí me pasa igual ponerle así tendencias de tics temporarios. Con la música, de repente engancharme con un tema y tener que escucharlo sí o sí una vez por día, sí, como ¿cuál mínimo. Fue el último tema que te enganchaste y escuchaste seguido. A mí me dura meses eso, te digo, ¿eh? Tema y banda. Game Over de Valle de Muñecas. ¿Vos? Encima es un tema que tiene una letra. Y a veces no tiene que ver solo con lo musical, claro está. A mí me conviven varios en simultáneo. Porque tengo esa cosa también de que todos los días en la oficina, hasta a veces en determinados horarios, tengo que poner esa canción y después la vuelvo a repetir. Tu último fue Quiero Leche de los Heavy Saurios. Sí, el de los Heavy Saurios. En la hora de la merienda. Temazo, busquen los Heavy Saurios. Quiero Leche, una banda de rock para niños. Que altos músicos, te digo. Vos, Sofi, ¿te pasa eso con volvió, la música? Volvió la leche chocolatada, la mamadera, todo. El último tema que te conté, que estuve escuchando sin parar, es Cantata de Puentes Amarillos, que pongo otra vez, sí. y otra vez. Aparte es un tema que lo puedes escuchar, es como varios temas en un tema, entonces puedes escucharlo. O Portugal de Men, que es otra banda que también estuve escuchando mucho. Sí. Para que veas vos, Gala Cachoni, que escucho temas de esta época. Ah, claro, porque Gala nos critica que nos escuchamos todos viejos, claro, muertos. Son muy retro. Y ella es la moderna de la banda under. Todo bien con la movida, la loca. Muy bien. Bueno, igual también, qué sé yo, puede haber... Me estoy bardeando mucho sí, esta apertura, ¿no? Me parece. Para un abrazo. ¡No cumplo años! Un abrazo. Te queremos, Gala. Estoy nerviosa por los parciales y me bardean. Es que ya, no me están tranquilizando. Me estoy comiendo las uñas en este mismo instante. Si la situación es la que nos contaste antes con respecto a tu estado de estudio, yo que vos estaría preocupada. Gracias, gracias. Pero pensá que te queda tiempo todavía. Te voy a hacer caso, me voy a ir ahora a casa a estudiar, ¿te bancás el programa sola? No, ni en pedo. Ah, bueno. No. Entonces no me apuré, loca. Pero si es por estudiar, ¿vos podemos pedir día de estudio en el fin del fin de cuentas, Sofi? ¿Nos autorizás? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, volviendo a los talks, creo que también hay algunas relaciones que estaría buenas que una gente tenga talks. Por ejemplo, un novio que tenga el trastorno obsesivo compulsivo del sexo oral. Depende, ¿eh? Una vez por día. Suficiente. ¿Qué es ese trastorno? Volver del trabajo. Sí. Una ducha y después. Y encontrarte con la obsesión de tu novio. Claro. O que tenga la obsesión igual, de limpiar. Llega un punto que ya es como, bueno, otra vez, ¿no? No sé, nunca me pasó. No sabría si me cansaría yo mismo que no me pasó. Todos los días vuelve el trabajo, vuelve, dale. Bueno, pero después lo podés cambiar. ¡Qué anti que sos, Sofía! ¡Qué hortiva! Después lo podés cambiar por, no sé, un novio obsesivo, compulsivo de hacer masaje. Ese me gusta más todavía. Ese está bueno. O un amigo que tenga el trastorno obsesivo compulsivo de lavar los platos. Lo invitas a cenar y el chabón no puede ver los platos sucios. Bueno, tranquilo, eso no te hay, voy a coartar. En mi casa es bastante así igual. Mi vieja, por ejemplo, se termina de comer y enseguida se levanta, empieza a juntar los platos, a ordenar, a lavar. Igual ha sido el motivo de muchas discusiones familiares. Sí, rompe eso, un poco las bolas. Porque vos te querés fumar un pucho tranquilo. Charlemos un rato. Hagamos sobremesa. Ya tiene y después está ese obsesivo compulsivo de que él lo hace porque lo tiene que hacer, porque si no está todo mal, pero además que si el otro no lo hace, lo caga a pedos. Claro. Ponele el obsesivo compulsivo de levantarse la mesa e ir a lavar los platos. Y no, porque si no, nadie lo hace, lo hago yo. Y pero claro, porque lo haces al minuto siguiente que terminaste de comer, no esperás a que otro vaya ahí. Claro, no me dejás ni que me surja. El rompebolas, el obsesivo compulsivo, el que se lave las manos todo el tiempo y que pretende que vos te las laves todo el tiempo también. Ah, bueno, no, claro, no al TOC que joda a los demás, cada uno con su trastorno. Y pero ese es el tema, el TOC jode. No sé si, me parece que es bastante personal, tipo, también esa gente que va caminando por la calle y tiene que caminar de tal forma, por ejemplo. Cuenta los pasos, no puede pisar bueno, trastornado. Uno, dos, tres, cuatro. Si recuerdan la película Mejor Imposible, As Good As It Gets, protagonizada por Jack Nicholson y Helen Hunt, que el tipo tiene, ¿no?, trastorno obsesivo compulsivo y los cubiertos, por ejemplo, los tiene que limpiar de cierta manera, tanta cantidad de veces, lavarse las manos. Hay es heavy. Es heavy saurio. Es heavy talk. ¿Querés leche? No, Sofía, muy fuerte esa pregunta. No, vamos, estamos en horario yo de protección. Me pregunté, yo decía leche de vaca. Ahora que la veo a mi vieja ahí conectada en el Facebook, Marisa tuvo un novio que tenía todos los tics del mundo. Problemas familiares de ese novio. No me imagino cómo podías hacer esas cosas con una persona que estaba todo el tiempo como No, haciendo movimientos involuntarios. ¿Qué tics tenía? Hacía como Inflando los cachetes y cerrando los ojos. Levantaba un brazo, hacía como que te iba a entregar una carpeta y volvía, en realidad. Como parecía que te iba a dar algo y no. No se ríe, somos malas. Somos malas. Sí. No hay que reírse porque mañana y me levanto con un tic. Y a falta de flequillo se peinaba el bigote. Merecía que me la tengo. Mañana me levanto con un tic, chicas, por forra me pasan estas cosas. Me parece que sí, a las 3. Sí, respeto. Igual tics nerviosos tenemos todos, ¿vieron? Por ejemplo, todos tenemos tics nerviosos. Algunos son más llamativos que otros, pero algunos detalles mínimos, como por ejemplo, como nombraron ustedes, tocarse el pelo, tocarse algo de la cara, guiñar un ojo, fruncir la nariz, pequeños gestitos que todos tenemos, se llaman tics nerviosos. Tic, tic nervioso. Tic. Muy bien, esto es. ¿Por qué te reís de lo que estoy diciendo, no, Tombolín? No, porque lo pienso y bueno, está bien, son actos involuntarios, digamos. Claro. Está bien. Sí, yo a veces siento como pero que. Pero tiene que ser tic nervioso, no puede ser costumbre de, como, sin catalogarlo como una patología, digamos. Pero es que no es una patología. Tiene, digamos, se llama tic nervioso porque tiene que ver con los nervios. Mi hermano hacía algo cuando éramos chicos que me enfermaba, pero mal, y es el día de hoy que lo sigue haciendo a veces, que repite las cosas en voz bajita. No sé, como si te dijera, bueno, dale, vamos al supermercado. Así, un tic de ese estilo, tipo mal. Y imagínate cuando estás charlando, te estás yendo a dormir y que sos chico y que empieza a repetir todo en voz baja. No. La conversación entera, ¿entendés? Yo tengo una tía. Es la voz de su conciencia. No, pero además que miedo. Que sale para afuera. A la noche, como vamos a la casa, vamos allá. ¿Ah, sí? No, me da miedo, digo. Ah, sí. Yo tenía una tía que hacía pero todo el tiempo. Todo el tiempo. Reflexiva. No sé si te dejó. Por ejemplo, que está sola y como... No sabes si decía qué rico, qué interesante, ¿no? El sí, pero a veces se molestaba porque era todo el tiempo hacía como... Ay, qué molesto. Qué insoportable, sí. Por favor. Bueno, creo que suficiente este tema. Vamos a darle la bienvenida a la señorita Laura Higa, la operadora técnica que está ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Laura? Hola, chicas, buenas noches. Buenas noches. ¿Tenés algún TikTok? TikTok. Sí, me toco el pelo, agarro la lapicera, la dejo, me toco las manos. ¿Mordés la lapicera? No, eso no. Qué asco la agarro, gente la que muerde la lapicera. Acá Gala Cachune mordiendo. Yo las muerdo siempre y muerdo las lapiceras ajenas. No, hoy las tengo todas. Igual la entiendo a Laura, estar sentada 6 horas viendo cómo habla la gente, tenés que hacer algo con las manos o con algo. Viéndonos a nosotras encima. O sea, está operando, obviamente, pero mientras que... Sí, hablamos boludeces. Creo que la del pelo es una fija en las chicas, ¿no? La del pelo es típica. Y en los chicos también, ¿eh? Hay algunos que se hacen así. ¿Sí? Como que se peinan. Puede ser, puede ser. Acá dicen en Facebook que tu tía es la tía abeja. Así, es un o una vaca. Murmuraciones. Muy bien. Bueno, ya estamos en Facebook, como comentaba, con el grupo El Fin del Finde. Vamos a pasar al primer tema de la noche, que tiene un poquito que ver con esto de los tics. Un poquito. Poquito bastante, pero es un tema muy particular. Creemos que es un tema para chicos, ¿no? Sí, no, incluso no. Yo lo cantaba en el jardín de infantes, chicas, por eso lo propuse. Ah, bueno. Era un tema que yo cantaba en mi jardín de infantes, pero lo escuchamos y estaba. Tampoco fue bien. Hace tanto. No. ¿Es un tema que te representa, Gala? Hace. Y sí, hoy que tengo todos estos tics y tocs. Seguro. Claro que sí. Así que bueno, vamos a arrancar escuchando a los Sutien haciendo su tema Tic Nervioso. Estás escuchando El Fin del Fin de hasta las 12. Nos quedamos aquí por la Nacional Rock. Tic, tic, nervioso. A mí

la fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Y 33 minutos aquí en el fin del fin de momento de darle lugar a la peli dominguera de esta semana. Lo tenemos aquí con nosotras a Matías Horta. ¿Cómo estás, Mati? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Vicky, Gala. Bien. Muy bien. ¿Te recuperaste ya del Bafisi, de la sobredosis cinematográfica? Uf. ¿Estás volviendo de a poco a reactivar el organismo normalmente? Algo por el estilo, sí, fueron semanas maratónicas entre una cosa y otra. Sí, así que... sí, me imagino. Muy bien, en esta oportunidad Matías inaugura la primera invitada mujer de este ciclo de directores de cine argentino. Tenemos el honor de tenerla aquí en la mesa a la señorita Laura Casabé, sí, directora de Helada Buena, una fábula peronista. ¿Cómo estás, Laura? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien. Gracias por invitarme. El gusto es nuestro por tenerte. Gracias, chicos. Siempre hacemos la primera parte de Tirada de Flores porque ellos explican por qué invitan a los directores y todos entramos como en una onda muy amorosa, que nos queremos. Celebramos mucho que sea mujer, ¿eh? Claro. Hacía falta. Las chicas. Somos muy feministas en este programa. Está muy bien. Bueno, no quise traer a Laura porque, bueno, yo ya había visto su ópera prima. Se trata de Helada Buena, una fábula peronista. Que la pasaron el miércoles en el NOA, además. Sí, la pasaron el miércoles. Tal cual, sí, le pasamos ahí en uno de estos ciclos de cine de que hacemos ahí en una sala llena en el NOA, uh-huh, en esa increíble pantalla. Sí. Así que la verdad que se ve de reputísima madre, como me encanta decir. Sí, se ve súper bien. Se ve buenísimo. ¿Vos estuviste ahí? Sí, lo vi, era como, wow, Helada Buena. Hicieron tantos detalles. Sí, cuántos detalles. Sí. ¿Hicieron alguna charla o algo así después de sí, un rato charlamos. Pero no estaba Matías, estaba Cecilia. Cecilia Martínez, sí, también del sitio. Y Texudo, mío. Texudo, sí, es lo más. Sí. Bueno, Cecilia, Laura, contanos a qué nos referimos con Helada Buena, una fábula peronista. Bueno, nos referimos a una película, dícese de una película que hicimos con un grupo de chicos que se llama Horno Producciones. Lo comenzamos a hacer en el 2000, bueno, una película de corte absolutamente independiente, autofinanciada, y que la empezamos a hacer en el 2004 y la estrenamos en el 2010. ¿Y qué puedes contarnos del argumento? El argumento de la peli, wow. Hace mucho que no cuento el argumento y es re Es como, jodido. Es jodido, sí, sí, es una pregunta, no, Mati, es una pregunta difícil. Como, no, claro, y bueno, yo una fábula peronista, claro. Imagínatela o mirala. Tienen que verla, aparte. Es en el futuro, es difícil, es como sí, tienen, pero... Ambientada en un, ¿cómo es? En un... ¿Qué podrías decir vos? En un futuro más o menos lejano, más o menos cercano, como sí, ese, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nada, es una película que está ambientada en un futuro apocalíptico, imaginario, absolutamente fantasioso. En donde luego de una catástrofe de la cual no se habla, digamos, y la cual no se sabe qué pasó con nuestro mundo, sabemos que Argentina sí volvió a adoptar el modelo benefactor peronista, pero en unas condiciones que no sean quizás las mejores. Y bueno, es la historia de una familia y la historia de uno de los personajes. Uy, es muy largo de contar. Muy particulares. Adoptados, sí. Claro, sí, sí, sí. Claro. Hace mucho que no la resumo. Claro, porque tuvo un revival ahora la peli, pero hace mucho que no la resumo y es jodidísimo. Bueno, tardaste bastante en presentar la película, desde plantearte un mundo, la vuelta a un mundo completamente peronista hasta ahora, que por ahí en algún punto está sucediendo esto del resurgir de Perón, de... Sí, ¿con qué te encontraste? Sí. ¿Te encontraste con algunas similitudes con ese siempre, delirio? Siempre de Argentina tiene algún momento marcado por el peronismo de alguna forma, o sea que, digamos, sea en la cara de cualquiera de las personas que se han dicho peronistas y que han llegado, nos gusten más o menos. Uh-huh. Nosotros me acuerdo que era lo empezamos a afirmar que era el menemismo, que bueno, digamos, todos pensamos creo que lo mismo respecto a Menem, pero bueno, también se hacía llamar peronista. ¡Qué valiente! de Tachi. No lo dije. Honestamente, nunca, no sé. La verdad que siempre digo lo mismo al respecto de la peli. Tiene una gran inconsciencia que tiene que ver con, de inconsciencia en el sentido de imaginarnos libremente lo que se nos ocurriera. Y no sé. Creo que es un tema. No sabíamos qué iba a pasar. Vos nos contabas, Laura, que es una película de corte independiente, que si bien está como muy bien realizada, es una película independiente, y tengo entendido que ustedes organizaron una serie de fiestas para ir juntando, para ir recaudando, digamos, fondos para poder producir la película. Sí, que sí. Se convirtieron en las famosísimas fiestas Plop. Derivaron un poco en eso. Sí, esa es una historia con melodrama, con todo. Ah, bueno. Sí, sí, es para otra película, te diría. La fábula Plop. Sí, total. Las que nos conocen saben que tenemos como un documental ahí posible. Nosotros empezamos a hacer las fiestas para juntar plata para la peli. Porque nada, qué sé yo, esas formas de... De hecho, en realidad, la idea de hacer un largometraje sale a partir de una fiesta que estamos haciendo para recaudar plata para terminar de editar un corto. Y a la fiesta le empezaron a ir bien, digamos, y siempre tuvieron el mismo fin, que era juntar plata para la película. Sí. Finalmente le empezaron a ir bien, y uno de los que trabajábamos, que era el productor de la película, arranca con las fiestas Plop, para la cual terminamos todos trabajando después mucho tiempo y haciendo, bueno, en mi caso yo laburé haciendo cortos ahí en la fiesta y videos y demás, que eran los cortos Plop, hasta hace más o menos 3 años, que un poco medio se dividieron las aguas y no trabajo más ahí. Claro. Pero sí, es como esa historia tuvo, de la cosa una que parte que ver. O sea, claro. Surgió la idea del largometraje, digamos, la idea central de la película en una de esas fiestas. No. Fue que de golpe estábamos borrachos y dijimos, ya fue, hologramas de Perón. Fue el delirio. Parece de la película fue haber sido gestado en cualquier estado. Estaba absolutamente sobria, completamente. Si hay algo es intrínseco en mi persona, Y si fue así, salió muy bien. Cuando estábamos borrachos, sí, y dijimos, me acuerdo una vez que nos fue bien en esa fiesta, fueron muchos amigos y la gente se divirtió mucho. Y me acuerdo de brindar y decir, bueno, ahora hagamos el largometraje, sin saber en lo que nos íbamos a meter. Sí, sí. Un largometraje independiente de muchos años, ustedes ya estuvieron con los chicos de Farsa, ya saben, ¿no? Lo que es. Así que insisto, una vez más la inconsciencia, que festejo un montón igual hoy, ¿no? Se nos ocurrió porque la idea de Lada. No, en realidad se nos ocurrió. La historia también es que yo en ese momento lo conocía. Bueno, me había hecho amiga de Pablo Parés. Sí, de Farsa. De Farsa, que es el director de Plaga Zombie, bueno, y todas las pelis de Farsa. Uh-huh. Y él había hecho la corrección de color de un corto nuestro y había empezado a decirme que haga un largometraje, que lo haga. Decía, estás loco. Te cebó, dijiste, ¿por qué no? Y de fue así, tal cual. Y la idea se nos ocurrió con Parry, el protagonista de la peli. Sí, el chico, el Juan Domingo VII. ¿Sería? Bueno. Tranqui, no hay problema. Son cosas que pasan. Te están escuchando y te quieren saludar y te dicen, Laura, te estoy escuchando. Bueno, perdón. No. Con el protagonista, nosotros fuimos juntos al colegio. Con Parry, que es el protagonista. Sí. Y estábamos escribiendo una historia, una vuelta, con dos amigos más de ciencia ficción. Y Parry, a mí no se me ocurre escribir, qué sé yo. Y con Parry se nos ocurre un poco todo esto. Y ahí es donde escribo como la primera escena de la peli, que iba a ser una novela y que después derivó en una película. Esas cosas. Nombraste a los chicos de Farsa y en la peli están Walter Cornaz y Berta Muñoz. Sí, participan. Digamos. Somos todos, como muy amigos. Todos colegas. Claro, somos todos amigos y colegas. Sí. Me encanta que la película tiene un universo tan genialmente creado, digamos que... contaste una vez que una de tus influencias fue El Milagro de Petinto, aquella película española de 1998. Yo, digamos, venía, a mí me gustaba mucho, venía de estar como muy flasheada con Jeunet, en realidad, y con El Milagro de Petinto, y con las películas de Jeunet y Caro. Me había gustado mucho Delicatessen. La Ciudad de los Niños Perdidos. Era como fan de esas películas y de John Waters también al mismo tiempo. Que él usaba esto de golpe, está bien, estaba lleno de travestis sus películas, pero digo, lo que me gustaba de las películas de John Waters es que un tipo podía ser de una mujer y el personaje era una mujer y en ningún momento se cuestionaba. Divine, por ejemplo. Y en un momento se planteaba o tenías el espacio a preguntarte si era una mujer. Con lo cual, ese era como un universo que a mí me gustaba mucho, que tenía como sus reglas personales. Y entonces creo que de ser fan de esas cosas viene como un poco el universo de Lada. De hecho, la música de la peli, digamos, le robamos, homenajeamos a Jan Tiersen, digo, fue como todo inspirado un poco en la música de Tiersen, de Amélie, ¿se acuerdan? Sí, sí, de? Sí. ¿Y cómo hicieron para recolectar todos esos elementos de arte, como vestuario, utilería, así que remiten a la época de Perón? Y en realidad, el mobiliario, mira, me acuerdo de esto, saqueamos verdaderamente la casa de la abuela de una amiga que había muerto. fue así, fuimos con es el verdadero Ada, la que digo la verdad, sí, es el verdadero. Son dos casas de familia muy viejas que vendrían de esa época, la quinta en donde se grabaron los exteriores, usamos que fueran casas en desuso. Una de ellas estaba como medio abandonada y usamos, bueno, y era de la familia de la chica de la asistente de dirección. Y entonces de ahí sacamos muchos muebles. Pero lo fuerte fue la abuela de una amiga muere. Pasa por algo. No, la abuela nunca se enteró. Pero lo hizo por ustedes. Pero sí, nosotros dijimos, bueno, por la nobleza del cine independiente. Y fuimos, me acuerdo con un flete, mi amiga tenía que pasarlo. Le dijeron a mi amiga, bueno, viste, como la familia, andá lo de la abuela, agarrá lo que quieras. Y nosotros me acuerdo de salir por los pasillos con sillones y cómodos, meterlas en un flete. Bueno, todo eso fue. Y después mucho mercado de pulgas. Los chicos con el vestuario se pasaban recorriendo el cotolengo. Sí, sí, sí. Sí, porque está muy bien cuidado, la verdad que en sí, teníamos sentido, eso era intencional, digo, éramos pobres, pero buscábamos constantemente una obsesión por mantener como determinada calidad, que llegábamos con lo que podíamos, no igual, porque seguro. Es todo tergopor. La mayor parte de la escenografía o las escenas que son en la habitación, el baño. Es todo como hecho con elementos muy baratos, porque no podíamos pagar otra cosa. Pero éramos como muy obses de... Repetíamos cosas si no nos gustaban, si un set no quedaba bien, no filmábamos y esperábamos a que quedara bien. Éramos como medio... Sí. Y bueno, se nota ese trabajo, digamos, en el resultado final, ¿no? Del vestuario, de la escenografía, pero también de la dirección de fotografía está muy bien cuidada. Sí, es muy linda la dirección de fotografía. Como que acompaña como a la fábula. Incluso también acompaña muy bien el relato del libro, ¿no? De la fábula, que va interviniendo en la historia. Como, no te olvides que es una fábula, pero no. Es un cuento de hadas. Es un cuento de cuentito. Sí, todo el tiempo le queríamos dar esta idea de fábula. Uh-huh. Para no herir sensibilidades, ¿no? Para la última, esto es una fábula. El absurdo loco, siempre te protege. Tiene un guión excelente con mil guiños, pero esto es una fábula. Esto es ficción, absurdo, no jodamos. La fábula siempre nos protege y aparte teníamos personajes donde había un hada. Entonces es una fábula, hay un hada. Bueno, todo lo que es después el hada y representa más o menos sacar a las conclusiones que lo saquen cuando la vean. Sí. Contame sí. Sobre el tema justamente del hada, porque la película también está inspirada en un librito, puede ser, que era el hada buena. Sí. Era un libro de tercer grado, de efectivamente el 50 y pico, que sí, tenía como estos poemas de papá y mamá votaron a Perón, hoy fuimos a la escuela y Martita está bien porque su papá la llevó al policlínico. Y el hada buena era efectivamente, era de verdad el libro, era de la madre de la directora de arte. Nosotros ese libro apareció en quinto año del colegio, lo llevó mi amiga a una clase de historia y el profesor de historia, que era Piña, mira, data nerd. Opa. Sí, era Felipe Piña. ¿En el Pellegrini? Claro. Ah, sí, claro. Y entonces el tipo se recontra emocionó y nos dio una clase entera con ese libro. Se ve que nos quedó a todos en la cabeza porque años después retomamos el libro y el Hada Buena, el libro se llama El Hada Buena y el dibujo que está en el libro aparece efectivamente en la peli en la ciudad de los niños. Tenés que escribirla si está viva la persona que lo escribió. Clelia Gómez se llamaba, no o creo así que decirle, ay, mirá la flayada que nos hicimos con tu libro. Sí. Te invitamos a verla. Clelia, le agradecemos a Clelia Gómez en la Nucas entera. Claro. Clelia, en algún lugar donde estés. Sí, en algún lugar donde estés. Gracias por tu contribución. Tal cual, sí. Y ahí sacamos las ilustraciones y demás. Excelente. Me encanta también el elenco que tiene la peli. Parece que cada actor parece haber nacido para el personaje que interpreta. Qué bueno. Y sé que son buenos actores todos. Sí, totalmente. Bueno, ya nombramos a los chicos de Farsa, a Walter, a Berta. Y bueno, vos me dijiste una vez que algunos personajes ya los escribiste con los actores en mente. Sí, total. Bueno, en el caso de Parry, nosotros laburábamos ya de antes. Habíamos empezado a juntarnos medio, éramos como un grupo de gente que estábamos filmando y yo qué sé, y usábamos ya un grupo de actores, un staff de actores medio permanente, que se terminó como de conformar en el Hada. Y sí, yo escribí pensando en que la madre le iba a ser Rodrigo, uh-huh. Lico Lorente. Sí. Y insisto, y nunca nos cuestionamos que Rodrigo era un tipo ni tampoco fue la intención decir y que sea travesti. Era simplemente la va a ser Rodrigo y Parry iba a ser Sí, sí, los personajes fue como escritos, los tuve en la cabeza, así como la familia medio de una, quienes podían ser. Después no, pasó... La de la empleada, la que trabaja en la casa, Rocío. Que es radical, ah, ese personaje, sí. Es espectacular. Ella es genial, ella es genial. Y digo, pleno, sí. La piba. Ella es muy divertida, Roxy es muy divertida y... Y laburamos siempre con ella. De hecho, está en un montón de cortos después. Aparecen un montón de pelis. Sí, un saludo para Rosy y para Esteban Rojas también. Claro, es la señora Esteban Rojas. Pero también, en realidad, yo creo que más allá de los actores, que sí, escribí pensando para muchos de ellos, ensayamos mucho también. Que creo que fue bastante la clave en el caso del Hada para que se viera bien, para que funcionara el verosímil. Era tan fina la línea del verosímil en el Hada. Estábamos trabajando con todos elementos tan... A ver, digo esto, los nenes son pibes de 25 años. Entonces ya estábamos laburando con... Entonces era muy importante que ese universo tuviese como cierta verdad y creíamos que eso estaba en buscar en los ensayos que ellos lograran ser como una verdadera familia. Entonces ensayábamos mucho y nos juntábamos, pero muchos meses, ni siquiera ensayábamos guión, digo, ensayábamos como... Teníamos un montón de tiempo, ya. Igual, ahora yo no sé si podríamos... juntarnos tanto, pero porque éramos, juntábamos muchos y armábamos, y entonces nada, improvisábamos escenas. Y empezaban a aparecer los personajes, empezaba a aparecer la familia, con lo cual cuando llegaron al rodaje, y después, bueno, a lo largo de 6 años que tardó en hacerse, nos hicimos amigos, bueno, se fue como conformando algo que me parece que después se traduce en la peli, que tenía que ver con haberlo buscado mucho antes. Claro. Fue como mucho laburo de parte de los actores también, además de ellos, todos muy buenos, porque viste que, no sé... Gaita, no. Rodri, son todos actores. Sí, encima el Gaita sin brazos aparece. Sí, pobre Gaita, estuvo mucho tiempo así atado, los brazos adelante y los brazos atrás. Pobre. Sí. Estamos hablando con Laura Casabé, directora de El Hada Buena, una fábula peronista. Ahí pusimos el link al blog y también hay un link para verla entera desde YouTube. Yo sí. No sé vos qué pensás de esta situación, o sea, vos la película la has liberado, claro, la porque Pablo. Es un tema también ese que siempre hablamos con los diferentes directores de cómo es el tema después de darla a conocer. Mira, en el caso de... Hay muchos casos diferentes. Ahí aplica los directores que estuvieron con... Tenemos todas situaciones distintas. En el caso de las pelis como las nuestras, sí. Honestamente, ¿qué más quisiera que la vean? Y después, igual, creo que en la medida en que continúa haciendo películas y ojalá sean financiadas eventualmente por otras personas que no sea yo. Creo que también, igual, lo que más querés realmente es que se vea. Así que ese link de YouTube, yo lo subo. Apenas, digamos, Pablo me propuso de subirlo y lo subimos. Apenas dijimos, bueno, dale, qué sé yo, subámoslo. Ya había pasado un tiempo. Nosotros, después ahí decidís cuándo querés hacerlo. Si querés que durante un tiempo gire por salas. Nosotros, durante todo el 2010, le estuvimos dando 6 meses en salas alternativas. Sí. Y eso estuvo buenísimo porque es como el contacto con la gente y todo eso que está genial. Y aparte de verla en la pantalla. Para mí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, sí. Ahí depende de lo que quiera cada uno, cómo le Perfect. Pinte. Igual sí, está no editada la... por Videoflims también, ¿no? Está editada por Videoflims, claro, tal cual. O sea, que se puede conseguir, digamos, en formato físico, se puede ver online. Con una cajita muy y linda, también extras y con las cosas. Una mano de los amigos de Sala Llena te la siguen pasando. Claro, en el cine club. Muchas gracias. Sí, tal cual, sí, sí, sí. Totalmente, bueno. Hiciste, bueno, El Hada Buena, participaste en el guión de Filmatrón, de Los Chicos de Farsa, que también transcurría en un mundo así como totalitario, en un futuro así como distinto a este, o no tanto. Y ahora estás preparando una obra de teatro, Los Muros, sí. Que también transcurre en un mundo posapocalíptico. Somos así muy del futuro apocalíptico. Sí, tenés una fijación como... Tengo una fijación, ¿no? Sí, puede ser. Me gusta mucho la ciencia ficción. En realidad, creo que tiene que ver con eso. Me gusta mucho el cine fantástico y me gusta mucho la ciencia ficción. Además del Milagro de Petinto y qué sé yo, pelis que... Blade Runner es una de mis películas preferidas. Y me gusta mucho la idea de correrse del mundo real, del mundo real y a plantear un universo absolutamente nuevo para contar una historia. Entonces, irse a la mierda en el futuro, de Bradbury también. Entonces, irse al futuro muchísimo más lejos te permite como esta libertad que está buenísima, en donde de verdad el universo puede tener las reglas que te imagines. Sí. Y eso está bueno, es lo que creo que lo más me gusta. Entonces el futuro siempre me habilita a hacer eso. Es genial. Y contanos brevemente de Los Muros, justamente que... Los Muros es la historia, es una obra de teatro, que iba a ser un corto y era derivado de una obra de teatro, que esto es, hay una catástrofe, esto es como más enorme, es un delirio como más grande, hay una catástrofe geológica que genera un movimiento de placas que cambia toda la conformación del mapa y comienza a haber como un conflicto inmigratorio enorme y demás, y el mundo termina como dividido en dos países enfrentados en una frontera. y estos países se pelean, bueno, esto es un poco más largo, pero deciden un poco para parar el conflicto inmigratorio, porque están todas las culturas de la Tierra metidas en dos países. Claro, para parar este conflicto inmigratorio, en una reunión de una suerte de ONU imaginaria, deciden, uno de ellos decide hacer un muro, y el otro, digamos, ofendido, dice, ah, ok, vos haces un muro, yo hago otro, y hace otro exactamente enfrente. Y Quilombo. Por un error de cálculo. Algunas de esas cosas yo ya las leí. Es como una mezcla de toda la historia mundial resumida, ¿no? El muro, los conflictos inmigratorios. Pero en una película me parece muy interesante. Es el meter toda la licuadora. Y bueno, la cuestión es que por un error, dos obreros, uno de cada lado, quedan encerrados entre los muros. Y la obra de teatro es ese episodio, digamos. Ah, perfecto. Como que todo lo que contaste era lo que venía anterior a la obra. Ah, todo lo que sí, claro, que ¿cómo querés que no podemos hacer mover las placas en la obra? Nos encantaría. Bueno, así que vengan a verla. Sí, desde ya. Es una comedia, es divertida, va, qué sé yo. ¿Tienen fecha de estreno ya? Sí, en septiembre. Ah, buenísimo, ¿ya tienen sala? Sí, vamos a empezar en la sala de la UOCRA y después no sé en qué sala seguimos, pero el primer mes estamos en la UOCRA en Rawson y Rivadavia. Perfecto, buenísimo. Laura Casabé, nuestra invitada del día de hoy, de la mano de Matías Horta de asalallenaonline.com.ar. Les agradecemos mucho y para cerrar, obviamente queremos escucharla cantar a la Dabuena. Tenemos el tema, me dan el ok. No vamos a contar porque es muy coyuntural una escena particular para que cada uno vea la película y se sorprenda. Pero, claro, es como una sorpresa, pero también voy a contar la sorpresa de ese momento. Claro, pero bueno, ya sabés que canta y canta una canción muy particular que vamos a escuchar un poquito ahora. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes, che, me encantó venir. Buenísimo. Bueno, gracias. Vamos entonces a escuchar. ¿Tiene tema? ¿Tiene nombre el tema o es? Es el tema de la El tema de la Excelente. Rápidamente vamos a la agenda anticareteada. ¿Qué podemos ir a ver que no me salga 50.000 millones de pesos la entrada, Mati? Bueno, quiero hablar especialmente de el ciclo de... los cursos de Sala Llena que arrancamos. Ah, pero eso ahora es autochivo. Se está haciendo un autochivo. Autobombo. Pero no, posta que son muy recomendables. Sí. Sí, ahora este mes de mayo va a estar dedicado a los musicales. ¡Vamos! Muy bien. Sí, el curso de hecho se llama El Musical de Hollywood, Nacimiento, Apogeo y Modernidad de un Género Clásico. ¿Dónde? Y esto va a ser, como siempre, en Nueva Avestruz, en Humboldt 1855, ahí en Palermo. Uh-huh. Y bueno, vamos de a la mano ver, del crítico. Esta vez lo va a dictar Paula Vázquez, la crítica Paula Vázquez, sí. Así y esto se divide en dos, ¿no? Ustedes tienen como una primera parte que es el curso de musical y después proyectan las pelis. Sí, en este caso sí, vamos a dar los cursos y que empiezan a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y después, a las 2 horas después, vamos a pasar una película que tiene que ver justamente con lo que se vio en el curso del día. Con el género. ¿Y arranca? ¿Qué películas van a pasar, por ejemplo? Bueno, el curso va a abarcar desde los años 30 uh-huh. hasta la actualidad, y desde directores como Vincente Minnelli hasta Baz Luhrmann, y desde actores como Gene Kelly, como Fred Astaire, como Ginger Rogers. Así que la verdad que va a ser muy amplio. Vamos a ver el musical en los años 30, en los 50, el musical moderno, bueno, Bob Fosse, con Cabaret, así que qué lindo, va a ser bastante amplio. ¿Cuándo arranca esto? Va a arrancar el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Este es el día de mi cumpleaños. Este miércoles. Epa, excelente. No voy a poder ir, Gala, lo lamento. Y bueno, y después, ese mismo día, a las 9 de la noche, vamos a dar Un americano en París. Buen peliculón. Para arrancar, está genial. Claro, justamente del mencionado Vincente Minnelli, de película de 1951, así con Gene Kelly, con Leslie Caron, así que la verdad que va a ser... Muy bien, para anotarse tienen que entrar en www.salayenaonline.com.ar. Sí, totalmente, sí. ¿Y si van directo al NOA? No, va a ser mejor acordarlo todo con reservas, así como se manejan ahí los cursos, para anotarse o para informarse mucho mejor. Okay. Pueden meterse ahí justamente en www.salayenonline.com.ar, ahí tenemos en la sección actividades todos los detalles de está lo que también la crítica de Hada Buena, que la pueden leer, también tenemos a Laura. Y también tenemos una entrevista que le hicimos ahí a la señorita, ya hace, también cuando salió la película hace un par de años, así que... Sí, la verdad que es un ciclo así de un curso de realmente que le va a encantar a todos los que aman los musicales. Hay gente haciendo muchísimos cursos además ustedes, con muy buena repercusión. Sí, por suerte nos fue muy bien el mes pasado con David Lynch, un curso dedicado a David Lynch, ahora después otro Scorsese, pero bueno, este mes pueden hacer uno sobre el musical. La verdad que eso es un género que no mucha gente admite que totalmente, le encante. Total, eso te iba a decir. Es un género que medio... yo vi Moulin Rouge y me gustó, loco. ¿Y qué? Se siente medio cursi uno cuando dice, ay, a mí me gustan los musicales de Hollywood. Si pero hombre, a todos en el fondo nos gustan. Sí. Nos quedamos viendo. Te quedas como decís, ay, qué lindo. Y justamente Moulin Rouge lo vamos a pasar y también El Mago de Oz, así que realmente va a ser explosivo. Perfecto. Encima en la pantalla del Noah se ve como de la concha. Epa, el Noah, bien. Tiputeador. Muy bien. Es que está tan buena que te exacerba. Claro, sí. Totalmente. ¿Hay alguna otra recomendación, Matías, que podamos ir a ver esta semana? No, quiero. Hoy vino con el auto chivo. Hoy o esta semana te hoy vas nos enfocamos a hacer el curso en el musical, loco. Sí, empieza mayo y es un mes para bailar. Totalmente. Perfecto. Sí. Bueno, Matías, te agradecemos mucho la invitada que nos trajiste hoy. La agenda, entonces, recomendamos. Este miércoles arrancan los cursos de musicales. Toda la información en asalayenonline.com.ar. Y nos estamos viendo en 3 semanas, supongo. ¿Volvés? Seguramente, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos al info entonces y seguimos con el fin del fin de. La peli dominguera fue presentada por asalayenaonline.com.ar. FM 93.7 Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Jorge Landau expresó sus expectativas por las coincidencias con la oposición en grandes temas nacionales. El apoderado del Partido Justicialista dijo que espera que se avance en una forma más adulta de analizar y resolver los problemas sin mirar al pasado, sino hacia el futuro. Familiares de los presos políticos fusilados en Trelew en 1972 participaron de un homenaje en la base Almirante Sar. Estuvieron también funcionarios gubernamentales y dirigentes de organismos de derechos humanos. Piden justicia por la muerte de Lautaro Bugatto, el futbolista de Banfield que recibió un disparo efectuado por un policía bonaerense. Así lo hicieron el movimiento Evita, la JP Evita y la Cámpora, quienes denunciaron otro caso de gatillo fácil. Boca empató en su visita a Rafaela y sigue puntero, pero ahora junto a Newell's. El Ceney se igualó en 2 tantos en un polémico partido, ya que en tiempo de descuento cumplido la crema pasó al frente con un tiro penal. Sin embargo, el árbitro siguió el partido hasta que convirtió el gol el equipo visitante. Las 10 de la noche y 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimos, humedad 81%, el cielo sigue parcialmente nublado.

perdón. Lo que se va es Turf, te perdono, Gala, haciendo cuatro personalidades. Y antes sonaba Para Pipou haciendo Turbia. Termina el fin de con las chicas, Gala y Vicky, por Nacional Rock. Y con este rumbia, con este ritmo, momento de bloque de cultura libre, basta de poner esa artística de termina el fin de con las chicas, por favor. Deja de quejarte de tus artísticas, mujer. Esta semana voy a pensar nuevas. Sí, acordate pero lo que te digo. Desde te ya no le podés echar ideas. La culpa a otro. Sí, tú no has pensado tus propias artísticas. A ustedes no les suena raro, a termina mí me el gustan. Fin de con las chicas. Me parece como, un muy buen trabajo y una muy buena mano la que nos dio Matías Mesoulam con nuestras artísticas, bueno. Que si no fuese por él, no tendríamos ningún. Es verdad, Matías, te mandamos un beso. Gracias, gracias por el doble sentido. Dale, esta semana... Las hice un poco porno, andá a saber qué... Sí, claro, qué sé yo, no sé. Qué fíjate. Hacíamos nosotras en este programa. Pero la verdad es que no somos tan sensuales, si bien somos bastante nerds, pero no, tenemos esta sección feuchas, de cumbia y cultura libre para todos. Así que en una nueva edición vamos a contar sobre... Una noticia de esta semana, es un fallo histórico en lo que respecta a la legislación sobre las direcciones IP en Estados Unidos. Ya se viene hablando hace muchísimo la cantidad de denuncias que hay de parte de discográficas o lo que sea hacia usuarios que utilizan torrents. Sobre todo con esta famosa página de descarga de torrents que es BitTorrent. Sí. Ahí hubo durante todo el año pasado y digamos como hace 2 años denuncias en masa hacia usuarios de BitTorrent con la única prueba de, bueno, este IP descargó tanta cantidad de torrents que influyen los derechos de autor. Te tienen ultra controlado, digamos, porque el torrent es de persona a persona, entonces van directamente a la persona, al individual. Claro, el torrent es lo que identifica tanto una computadora como una red de servicio en internet, como un dominio en internet, como una página de internet está asignada con una dirección IP, esta computadora tiene su propia dirección de IP, las redes de internet también, aunque las redes de internet muchas veces varían. Yo pensé que el IP se renovaba IP. Cada vez que prendías la compu. No. Hay IP fijos, por ejemplo, para una página de internet el IP es fijo porque si vos cambias ese IP, de repente no te va a direccionar al mismo sitio. Las computadoras también tienen... Las computadoras me parece que son las que más varían el IP, pero las redes y todo, como general, son si te quieren cagar y agarrar, te van a agarrar igual, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, el fallo es que empieza a diferenciar lo que es una red IP de una persona. Digamos, yo no te puedo estar acusando a vos de que por una red IP que descargó tantos archivos, vos sos el culpable. ¿Cómo sé yo que vos sos el que utiliza esa red IP y no es otra persona? Entonces, este juez de Nueva York explica por qué una red IP no es evidencia suficiente para identificar a los infractores de derechos de autor. En los últimos 2 años se hicieron estos juicios en masa a BitTorrent y esta nota es muy graciosa de que es de Torrent Freak, que es una página de internet que está muy buena, que tiene un montón de noticias, pero ponen, hubo más de 250,000 de denuncias, un cuarto de millón de denuncias, no, o sea, 250,000 denuncias. Pero bueno, los titulares de los derechos de autor, todas estas discográficas o los que tienen los derechos de autor, cuando denuncian a través de una dirección IP como prueba, y a partir de eso es que cuando se lleva adelante el juicio ellos le pueden pedir todos tus datos a los proveedores de internet, lo cual inflige muchísimo la privacidad, ¿no? De cuando cada uno. Cuando es que si ya la gente pone todo en Facebook, Twitter, ¿qué más queda? Sí, entonces, este despierto juez de Nueva York, Gary Brown, es lo que dice es, esto es un desperdicio de recursos judiciales porque no podemos suponer que una red IP es un DNI de una persona, por ejemplo, y le recomienda a otros jueces que directamente en un futuro rechacen todos estos casos similares, así anulando también un montón de otros casos que actualmente están en juicio. De todas maneras, es como algo a tratarse, ¿no? Todavía está ahí bastante frenada, sobre todo por este fallo, pero la ley PIPA era la que amenazaba en algún punto que Estados Unidos pueda legislar sobre todas las direcciones IP. Ahí sí, eliminando cualquier resto de privacidad que nos quede a nosotros con respecto a Internet y la comunicación. Y de todas maneras, si bien un IP puede ser compartido, o sea, de mil maneras, obviamente, un IP no responde a una sola persona, que es lo que está evidenciando este fallo, siempre van a encontrar la manera de acusar al usuario, y es ese usuario que después tiene que pagar multas millonarias y no hay ningún tipo de investigación con respecto a si esa persona está lucrando o no con los derechos de autor de otra persona. Sí, o sea, el tema es que la información está ahí y se descarga porque nosotras tenemos acceso a eso. Me parece que es otra la vía, digamos, de ellos ser más cautos con sus derechos de autor y que no, que ni siquiera estén en Internet, porque no podés juzgar a una persona por bajárselo porque no, está aparte, ahí. No, aparte, lo que decías, no sabés si si el IP es la persona. Puede ser muchas personas utilizando un mismo IP, entonces ¿a quién vas a buscar? Es un tema. Pero bueno, es un granito más que contribuye al eterno debate que vamos tratando programa a programa de todos estos casos que se van presentando, de algo que está pasando hoy en día, de lo que está bueno estar al tanto, porque es lo que pasa y es lo que se viene, ¿no? Sí, un fallo es una cosita así. Uh-huh. Obviamente que hay mucho más que tratar y obviamente otros jueces van por otro camino, pero es algo charlable, seguro. Seguro. Vamos ahora a escuchar a Orquesta de Perro haciendo Cara de Pato. Orquesta de Perros están editados con el sello Ufcaruf. Pueden entrar en ufcaruf.com.ar y escuchar su EP, el disco y esta canción muy linda que se llama Cara de Pato. Ya pasaron 16 minutos, esta oración es hija de la falta de recursos. No siempre se me ocurre algo, pero quería decirte, vuelvo entusiasmado cada vez que nos vemos. Hoy me colgué un millón de años luz en respuesta. Parte de arriba de los tilos tiene ya un tono naranja. 3 y cuarto, 22 de marzo, cada estación trae más de un millón de estados nuevos. No sé bien cómo se llama este. Me siento perdido, casi enamorado, pero más perdido. Tenés que ver bastante con eso. Ya no hace falta que nos disfracemos. Las primeras veces éramos corteses, amigos y ebrios, escuchando Elliot. El resto un delirio de vasos y besos. Me gusta que seas así de atrevida. Cara de pato, aunque no lo sepas, es entretenida. Me gusta que digas que estás complicada. Eso me despierta muchísimas más ganas. Mensajes de texto, botellas vacías, lunar favorito, canción.

de su EP Puentes de Pasto. Y los chicos están aquí con nosotras, por lo menos tres de los cuatro integrantes. Uno no se recuperó de la noche que estuvieron tocando en el Zaguán, parece. Estamos mentira, lo prendí a fuego mal, pobre. No, estamos con... ¿Cómo? Quedó ahí, no lo levantaron. Estamos con Leo Moreno, Alan y Francisco Sarmiento. Fran, Alan y Leo. Bienvenidos, chicos. Hola. Buenísimo, buenísimo. Alan y Francisco Sarmiento. Alan, claro, somos hermanos. Claro. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Alan. Lo dije mal. Alan Juli. No dijiste el apellido. Ser. Claro. Pasa somos que no sabía hermanos. Si Juli era el apellido o el apodo también. Entonces sí, dije, mejor no lo digo. Leo, Alan y Francisco. Ahí vamos, bienvenidos. Ahí vamos. Buenísimo estar acá. Todo bien. Bien. Los hicimos venir un domingo después de haber tocado ayer. Nah, igual está bueno porque ¿no? cuando, antes tenía el programa a la madrugada y no habíamos venido nunca. Así que... Es verdad. Están ¿verdad? Invitados de esa época, claro. De las 6:30 de la mañana, es que como... más de una vez dijeron que iban a venir. Pero... Hay unas entrevistas grabadas igual de eso, ¿no? Sí, hubo. Sí, es verdad. Es como un desquite. Ah, hicimos una telefónica, hicimos es verdad. Como... Ah, en una fecha que tuvieron en el Roxy. Sí, en el... ¿Con qué o fue? En Niceto. En Niceto. Grabada fue, en realidad. Sí, es verdad, pero no fue en vivo, en realidad. Lo grabamos en el grabador. Le mando un saludo a un amigo, Iván. Lo voy a mandar un fuerte abrazo. Bueno, cuando teníamos mucha producción y grabábamos notas y después claro, editábamos. Qué época, che, qué época de laburo, Tenemos que volver a hacer. Y porque había que remarla, 6 de la mañana, claro. Te digo. Que sí, no había, mucho más fácil poner no el audio nada. Que tener que hablar a esa hora. Bueno, claro. Pero los chicos siguen tocando y por eso están hoy acá. Ayer tocaron en el Zaguán Sur con The Dag y Somos Jardín. Exactamente. Cerraron la fecha. Sí. Había muchísima gente, ¿Se sorprendieron de eso? O sea, sí, yo me sorprendí que... En realidad lo que... Había como... Estuvo bueno, este año nos replanteamos como volver un poco a tocar a lugares un poco más adecuados para las bandas del palo de las que estamos tocando. Entonces como dijimos, bueno, quizás no apuntalar tan alto a hacer, no sé... O sea, la misma gente que puede ir a un Iset o a un Roxy, como tratar de que se sienta un poco más en comunión en un lugar un poco más chico donde se genere otro tipo de mística y de relación con la gente entre ellos, digamos, por ahí. Niceto vas, de la banda te vas, entonces ahí claro, por ahí no. Te podés ir, es mucho más accesible la barra. Sí, hay totalmente. Como otro tipo de código. Entonces... Es otro ambiente, el Zaguán está muy bueno. Sí, sí, la verdad que nos estuvo bueno y este año arrancamos a pleno, hicimos Niceto lado B y ahora hicimos el Zaguán, así que venimos tocando en lugares donde estamos un poco más cómodos. Muy bien. El Zaguán, un lugar muy peronista, había gente que cantaba por la expropiación de YPF. ¿Esos eran amigos tuyos? ¿Era como el staff permanente del cantaba. Zaguán? No, no. Y era un doble sentido, ¿no? No, sí eran... Hay como una especie de... Hay miles de subgrupos en la gente que abre el SFR. Ah. Pero bueno, está bueno igual, ¿no? Tenían el grupo ahí militante. Sí, sí, sí. Está bueno tener un poco de todo. El fans club y los otros. Muy bien, compartieron escenario ayer con The Dax, ¿no? Yo ayer no pude ir, lamentablemente soy muy responsable porque tengo que estudiar. Pero, ¿ustedes fueron, vieron a la otra banda también? O sea, ¿se conocen entre ustedes? ¿Fue, digamos, elección de, bueno, vamos a compartir la fecha? Sí, sí, con The Dax nos conocimos tocando con Pez y como que las dos bandas flasheamos con lo que hacía cada uno y nos complementábamos bien en el sentido que ellos por ahí hacen una movida un poco más experimental y más psicodélica y... Quizás nosotros tenemos un poco de eso, pero somos más canción, entonces como que tratamos de complementarnos un poco en eso. Así que, y con los pibes la mejor, la verdad que está buenísimo. Sí, sí, son chicos jóvenes, pero que tocan muy bien. Sí, sí, es una banda de derroche. Quilmes. Terrible. De Quilmes son. Son de Quilmes, y después muy originales. Con Somos Jardín tenemos una relación también, ellos laburan mucho en la UMI, son pibes que están a pleno difundiendo el sello y la ley. Y nada, nos pareció una buena oportunidad como para también empezar a tener un código con ellos. Entonces como que dijimos, bueno, hagamos una fecha mixta. Perfecto. A ver qué sale. Están ahora presentando su segundo disco, es una banda creada en el 2005, 7 años, no es poco, pero ya tienen 2 discos. Sí, Tornasol todavía no lo sacamos. Siempre nos pasa lo mismo, que venimos dando vuelta mucho. Quizás creemos que alguien puede magnificar o hacer mucho más el laburo que tendríamos que hacer nosotros. Por eso este año nos replanteamos un poco romper con un montón de estructuras que teníamos de vicios de management o cuestiones de producción que antes eran más grandes o creíamos que estaban a ese nivel y dijimos, bueno, la verdad es que hay cosas que suceden y que hay que esperar. El hecho de no ser firmado alguna discográfica, que esté todo un poco cajoneado, que haya que esperar algunos tiempos de otros y no de las bandas, entonces vamos a esperar un toque más con Tornasol, que es un disco que ya está grabado, que ya hicimos un tráiler, que es una especie de película, que después lo vamos a ir profundizando un poco, que después hay un EP con 3 temas, que ya regalamos miles de discos. de adelanto, que ya la gente conoce hasta los temas nuevos y nosotros todavía lo estamos como volviendo a repuntar y tocar. Así que hasta vamos a esperar un poco más y este año seguramente, este año el disco va a salir. Pero bueno, son como que los procesos no son como a veces uno quiere, entonces no, hay que seguro. Esperar un poco. Pero hay mucha ¿están esperando a que llegue alguien y se los edite o están esperando a poder editarlo ustedes de manera independiente? No, el disco lo vamos a editar independiente. No. El tema es que hay a veces algunos ciertos procesos que hay que respetar por cuando vos ya firmaste un contrato. Entonces, como que hay momentos en que hay que poner una pausa y lo que dijimos este año es esto, empezar a generar otro tipo de vínculo y de independencia de las estructuras, ¿no? Que quizás la estructura se encargue de laburar eso, de la producción, de la cuestión del disco, de sacarlo, pero la banda que siga rotando como la banda que es una banda independiente. Entonces, por ahí sostener un poco el tema de los EPs y las cuestiones más virtuales y después cuando el disco tenga que salir, que salga. Así pero lo están tocando todo, ya en vivo. Sí, sí, sí, el disco lo seguimos tocando ya. Sobre todo seguir tocando porque si claro. El parate es para el no, todo. No, como por eso, no, no, por eso. Sí. Pero bueno, si lo pueden tocar, por lo menos ya la gente está sí, contenta. En realidad, los músicos y los artistas somos muy ansiosos, entonces como que a veces hay que poner un poco el freno y bueno, esperar un poco, usar un poco algunas herramientas que a veces no nos convencen tanto para que nos den un poco el trampolín que necesitamos. Seguro. Bueno, están acá los chicos sentados, dos guitarras, un bajo, enchufados, con sus micrófonos. Yo me gustaría que toquen un tema, no sé, Gala, vos qué pensás, está todo claro. Dispuesto para sí, la ocasión. Sí, sí. Así que si les parece, dale, vamos a hacer un formato acústico, ¿no? Como el de ayer, que sonó no, ayer muy eléctrico, pero... Vamos a hacer es como la resaca de lo de ayer. Vamos a hacer lo que quedó de la SFR vino al fin del fin de y tocó... Uy, se cae el póster. Se cayó el póster, bueno, no importa. Vamos a hacer Cuatro Mimos, que es un tema de nuestro disco Tornasol. De nuevo. Cuatro mimos van entrando en trance, el dilema de un final perfecto. Si los pibes juegan al fracaso, es mejor enfrentarlos despiertos. Abriré tu cabeza, mi cabeza y lo que quieras decir. Abriré lo que digas, aunque digas lo que quieras herirme. El estigma de tu don sagrado, la belleza de tus ojos ciegos. ¿Cuánto tiempo tardaré en mirarte? ¿Cuántos hijos morirán por esto? Vístete de artilugios, nena, que el dolor también está dispuesto. Si los pibes ya no sueñan tanto, desmantelen todo plan perfecto. Abriré tu cabeza, mi cabeza y lo que quieras decir. Abriré lo que digas, aunque digas lo que quieras herirme. Abriré. Abriré. Y te vas masticando mi sol está. Masticando mi sol y te vas masticando mi sol, estás masticando mi. Abriré. Bravo, bravo. Muy bien. primer tema de la noche, Laissez-Faire, aquí en vivo, en el fin del fin de, hicieron cuatro mimos de su disco, pronto a salir en formato físico, Tornasol. Esperemos que este año ya vea la luz y se haga una recontra fecha para presentarlo. Sale, sale, sale, este año sale. ¿Tienen pensado más o menos en qué época del año por ahí? Agosto, septiembre sale. Con la primavera sale. Sale con el sol. Florece. ¿Cómo es esto de hacer un parate con un disco que ya está grabado y presto para salir? O sea, el hecho de aguantar a editarlo y mientras seguir componiendo, ¿cómo? Es complicado porque genera muchas rispideces también internas, porque obviamente hay diferentes posiciones, pero si salís de ese embudo, salís. Entonces nosotros decidimos salir de ese embudo y decir, bueno, nosotros somos esto, al que le gusta bien, al que no se lleva bien a la mierda. Entonces, la verdad que es eso, o sea, entre nosotros también mismo, decir, bueno, sí, claro. Es, no, casi, o sea, se pudre todo entre nosotros también, porque es algo que tenés adentro y peleas, se por te menos pudre. Genera algo. Genera polémica. Sí, la ansiedad también. Sin hacer como nada. O sea, o salís o no salís. Si salís, salís vivo o un poco, no sé, paralítico, pero bueno, salís en realidad. Entonces nosotros decidimos salir de esa. Tenemos la sala de ensayo en nuestra casa, entonces como que sí, llegamos a un, costó eso, ¿no? Claro, llegamos a un nivel donde no podemos dejar todo por algunas diferencias que por ahí tenemos de concepto de cómo seguir ahora. La idea es esta, no estamos apurados. La verdad que si lo puede sacar alguien y explotar un poco más la difusión que tiene un sello grande, bueno, y si no, bueno, en agosto lo sacaremos y laburaremos con la gente que nos vino acompañando y seguiremos haciendo la ruta que venimos haciendo. Tienen una página web, los chicos, que es laissez-faire-rock.com.ar. Cada cual googlea y ve cómo se escribe, chicos, para el que no sabe. Es un nombre con mucha fuerza el que han elegido para su banda. Sí. Es difícil de deletrear, sí, pero es un nombre que tiene como mucha impronta, tiene mucho significado, ¿no? Sí, sí, en realidad es un significado bastante complejo en el sentido de lo político, porque es un significado de libre mercado. Nosotros lo usamos como un let it be, entonces como un dejar hacer. Sí. Así que rompemos un poco ese contrato del nombre real y nos sumergimos nosotros a adueñarnos de ese concepto, de ese nombre. Muy bien, y ustedes, la banda se conforma en el 2005, ¿tienen una forma muy, muy prolija de componer, o por lo menos lo que yo escuché en el disco y en vivo allá? Son como muy, muy prolijos, tienen arreglos, todo, y me lleva a pensar que varios de ustedes estudian música. Sí, estudiaron. Ellos dos. Sí, estudiaron. Y seguimos estudiando. Creo que como música, una formación más académica. Claro, digamos, es como más. No parás nunca. Se nota estudiar. La academia. Digamos. No, no sé si la academia, pero no parás nunca de estudiar. Estás todo el día escuchando, todo el día tocando, todo en la sala. Eso también es estudiar. Es una, o sea, no hace falta eso, meterte en una escuela de música para estudiar música. Bueno, pero estuvieron estudiando música en escuelas, digamos, de forma. De todo tipo de forma. En escuelas, sin escuelas, con. Uh-huh. Amigos, profesores particulares, escuchando solos, sacando. Fran da clases de bajo. Yo doy clases de bajo. Y unos flyers muy divertidos. Es una pregunta, ¿no? Yo una vez fui a una casa, en una terraza, con una escalera muy complicada. Uy, no. Para bajarla más que para subirla. Uno sube tranquilo y baja después en cada estado. ¿Qué es la casa de alguno de ustedes, puede ser? Sí. Bueno, de la casa. Nunca me di cuenta. Hicieron una fiesta, chicos. No es que me metí en la terraza a descolgar la ropa de que estaba en el perchero. Muy buena esa casa, ¿eh? Claro, una casa donde ustedes han organizado alguna que otra fiesta y han tocado también. Y tienen la sala ahí. Nosotros no tocamos. Sí. Sí, la idea también era generar. Ahora ya llegó el invierno, pero la idea es generar un poco de movidas. Igual esa fiesta se pudrió todo, por eso no hicimos más nada. Sí, es medio complicado. ¿Los vecinos? Los vecinos, sí, la contravención. Siempre está el vecino careta que llama a la policía. Estaban recién mudados, no habían entrado en confianza con los vecinos que ya estaban haciendo bardo. Ni llevarle una chocotorta y decirle, hola señora, me mudé acá al lado, el sábado le vamos a romper los oídos, pero quédese tranquila que somos chicos bien. No, directo al rock. Bien. Muy bien. ¿Vamos por otro? Yo, sí. Si todos quieren, vamos. Vamos con Viento. Ese también es del disco nuevo. Viento. Terrazas del ensueño. este octubre tan febril, en las violetas naufragar hacia los montes para huir. Lo que sabemos que no es una brutal superstición, los corazones de carmín, las perversiones del amor. Lo que nos mata es soñar, lo que nos salva es este sol. Lo que no puedo es no mirar, lo que me cautiva es tu voz. La maldición de un cielo gris, las utopías y el terror, los corazones de carmín, las perversiones del amor. Es tanta la tristeza que es hermosa. Anulado, anulado por el sol. A un lado. Viento vuelve al mar, sabia que brota en el tiempo a mar. De la luz de enero nacerán las palomas de tu soledad. Viento vuelve a mí, sabia que brota en el tiempo hasta el fin. Los vestigios para enarbolar las palomas de tu soledad. Esto era Viento, también se de Tom. ¿Estamos mintiendo demasiado o no? ¿Cómo? No, está muy bien. No, para nada. Preguntale a los oyentes. Una influencia spinettiana bastante marcada, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Nada que ver, ¿quién? Señor ¿quién? Viento. ¿Quién es? ¿Dante? Sí, sí, Dante. Muy bien. Sobre todo, más que nada, pescado. Me sonaba por ese lado. Bien. Además, para vos, que ayer los viste con una versión mucho más rockera, ¿no? Como sí, que tiene un estilo muy distinto. Sí, es verdad. Suena bastante pescado, muy noventoso en algunas personas. ¿Noventoso? Sí. No diría exactamente. Madrista, pescado más Nirvana. Claro, sí. Sí, sí, sí. Acá estamos en Facebook. Oscar Mauricio dice, muy bueno, no había escuchado la banda. Muy bueno. Gente que le gusta lo que está escuchando, así que buena onda. Que está bueno que comenten en el grupo del Fin del Fin de en Facebook de lo que está pasando. Antes hablaban un poco que con la espera de la salida del segundo disco, Tornasol, habían hecho como un video, un tráiler adelantando ese proyecto. Y acá también veo que ustedes tienen una propuesta de entrelazar la literatura, el cine, la pintura, las vanguardias artísticas y digamos, fusionarlo con la música. ¿Ya estuvieron trabajando, digamos, más específicamente en esto? O, no, como que no, la verdad que nosotros, cada uno, más allá de la música, tiene como esta cuestión de meterse y sumergirse en estas cuestiones más interdisciplinarias, ¿no? Yo con la literatura, con el cine, con... No hay nadie. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Es para mí el teléfono, Dios. Laura? Perdón, la interrupción. Acá pasan bien? Cosas. Se cae el póster, suena el teléfono. No sé si estamos poseídos. Pasan cosas. No, con todo. O sea, con todo. La verdad que nosotros no queremos que solamente la música sea la música y ya está. Es un cuadrado. Una ciudad cuadriculada, dice Flaco. Sino que... Sí, sí, chico. que todo bien que todo. Alabado sea el señor Spinetta. Chupamos pero... un poco de eso, ¿no? No solamente... Pero bajemos... Spinetta, no solamente no, chupamos eso de... Obviamente cuando yo escuché Artaud, cuando nosotros escuchamos Artaud o un montón de discos que, no sé, de Flaco o de otros músicos, que o del mismo Charlie también, te das cuenta que la influencia en el cine o en la literatura es lo que hace ser que esos tipos sean tan grandes. Y me parece que el arte se enriquece cuando se puede hermanar todas esas ramas. Entonces la verdad que sin leer, sin ver películas, sin observar o sumergirse o flashearla con un cuadro o meterse realmente con lo que es la vanguardia y cómo la sociedad cambia con los contextos artísticos o todos esos dilemas y las problemáticas sociales y culturales y artísticas, no existe la música genuina o la innovación y la vanguardia. Entonces la verdad que para ser como tan biónica, prefiero obviamente... ¡Epa! Claro, seguir haciendo... Salió el palo, Brachito, está bien. Le mandamos un beso a la gente también. Creemos. Seguro. ¿Y ustedes por ahí proponen en sus shows una convergencia de estas diferentes ramas del arte? Antes por ahí lo hacíamos más, hoy por ahí no tanto. Quizás estamos más garalleros, o sea, más curtiendo otro palo, más... Pero está en la música. Sí. Hoy estamos más, claro, está en la música, en el viaje... Y antes sí, quizás proyectábamos. O también difería un poco con el lugar en donde tocábamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si Depende. Tocábamos en Niceto, donde teníamos una pantalla y un proyector, y sí, lo usábamos y de repente hacíamos como, los chicos hacían como, o el ruso, que se encarga mucho del diseño de la banda. El ruso es el baterista, que no vino, que hizo el diseño del primer disco y el segundo. Y de los flyers y todo, hizo como un collage de imagen que lo proyectábamos. O mismo cuando tocábamos en el imaginario, que hacíamos esos ciclos de poesía, de escenografías colgadas. Y eran conceptuales, entonces agarramos un show y ensayábamos para ese Antes show. Antes laburábamos más, claro. Hoy por hoy la verdad que lo tenemos, ya lo hicimos y cuando por ahí nos vuelve a picar un poco el bichito lo volvemos a hacer. Pero eso ya está plasmado en la música, la verdad es que... Hoy por hoy queremos dedicarle mucho más tiempo a la energía o la cuestión más musical cruda. Y claro, más cruda, más climática, ¿no? Más de la trompada, ¿no? Y como lograr más ese contacto con la gente, pero más directo, ¿no? A través de una barrera artística o algo que como que sea más directo, como más, como no sé, knockouter, así una piña directo a la cara. Vos vas al show y ves a cuatro pibes sangrando ahí arriba del escenario, rompiéndose la cabeza contra un amplificador. Básicamente que y que el que está abajo le pase lo mismo. No te debía hacer eso, No, que wow. Está... Quiero ver sangre en tu es cara. Fuerte. Vamos a ver si sale patadas, la trompada. Si arriba siempre hay un par de. Vamos a ver si logramos una trompada, una tercera trompada de la noche. Y bueno, justo esta no. Pero bueno, estamos tiernos ahora. Este tema se llama. Estamos la guitarra de la sangre, amplificador. Nosotros queremos dar amor. Ahora vamos a dar amor. Para dar amor. Muy chico bien. De Tambiónica, ese. Le damos amor. Tras un muro de sal, yo te veré regando los malvones del sol y en la sórdida fe. Te pediré que culmines las siluetas del mar y en un parque tan confuso volaré hasta que puedas ver el sol cruzar la claridad pesar. Desde el viento primal yo pude ver todas las hojas en un halo de luz. Si me quiebro al caer, te pediré que culmines todo el pan que sembré y en los ríos del hablaré. Y no habrá flor que no quisiste dar. La sutileza del dolor se irá. Y entre los hijos que supimos ser, me quedaré la voz para sentirme nuevo. Para sentirme nuevo. Y las violetas girarán su paz. Y los esclavos gritarán la luz. Porque no hay nadie que pueda matar. Los gritos no se van, se guardan en los ríos. En valles destemplados, en arpas del consuelo, en los cines de ayer. Bravo, bravo. Muy bien. ¿Cómo se llama este tema? Malbones. Malbones. Malbones. Muy bien. Mientras que probaban sonido, los chicos escucharon un pedacito de la intervención sobre cultura libre que tenemos en este programa, que generalmente la tratamos. Está muy bueno el segmento de cultura libre. Cumbia. Bueno, gracias. Cumbia y cultura, cumbia libre. Y cultura libre. Choripanes, pero hoy no había. Pero la cortina de esa sección la hace Rolando Bruno con su orquesta MIDI, el violero de los Peyotes, y es cumbia peruana. Muy y como nos cedió todos sus derechos, la los utilizamos. Usamos como se nos canta el. Bueno, pero estuvimos hablando un poco de, digamos, de las influencias, por un lado, que tiene que ver con el concepto de cultural. También estuvimos hablando de posponer la salida de un disco por una firma o lo que sea. Entonces queríamos saber un poco cuál era su postura con respecto a sus derechos de autor cuando componen, cómo conciben, digamos, su música en ese sentido. Sí, el material que pueda circular en internet, ¿no? Claro. ¿Hola? Yo creo que... No, me parece que no hay tanta cuestión con eso. O sea, se tiene que ceder algo como para seguir adelante y la carrera nuestra depende de eso. Me parece que no es tan importante en una primera instancia, ¿no? Después sí, digamos, de lo que dependemos. Nosotros componemos canciones y esperamos vivir de eso el día de mañana. Pero si para el camino depende que nosotros cedamos derechos o cedamos un máster o lo que sea, nosotros no tenemos problemas. La movida independiente nosotros realmente no nos representa. O sea, si nosotros tenemos que firmar un tema con Coca-Cola, o sea, vamos a explotar desde adentro, como dice este peladito. No. Está bien. O sea que, digamos, no tienen problema con que la gente quizás los conozca en una primera instancia a través de internet. O a través de la descarga gratuita de su material. No, que realmente eso es una nueva forma de que la gente pueda tener una relación con las bandas de un modo gratuito. O sea, vos te puedes descargar el disco, lo puedes escuchar en tu casa 1000 veces. Es una nueva herramienta, la verdad que fue una nueva forma de ganar de las corporaciones, ¿no? El tema de que la gente se baje los temas y que se descargue la música gratis. Fue ganarle de mano a un montón de corporaciones que quizás restringían ese aspecto en internet. La verdad que, no sé, a mí... Como sí, no. También ojalá viviéramos en la época del vinilo y todo sería diferente. Claro, pero no es así. Pero ya no es que sucede. Igual está, es algo que yo escuché en este programa... No me acuerdo si sí. Un par de domingos que hablaban de la falsa democracia de internet. Uh-huh. Que es algo que también es real. Uno cree que es libre porque puede elegir los torrents que uno quiere, pero en realidad está todo muy apañado por algo más grande todavía que capaz sí. No vemos. Como es algo, una plataforma nueva, tampoco creo tanto en eso. Entonces está bueno ver cómo las bandas grandes, ¿no? Como siempre dando el ejemplo. Radio, Geto, Mars Volta, que viendo qué caminos hacen, si editan sus discos en vinilo, sí. Si le dan mucha bola a la plataforma física, vos los discos de Radio, Geto, los nuevos que ves en CD, capaz no son tan interesantes como un vinilo que te viene con un papel que te dice descargate el disco de acá, claro. Y mismo disco, vos le podés poner el precio para descargártelo, y ahora creo que iTunes abrió como unas plataformas acá para que vos sí. Puedas descargarte los discos y comprarlos Los tengo acá. Yo el otro día escuché una banda de Chile que estaba buenísima y quería encontrar el disco para bajármelo. Sí. Y entré a la página y te los tenías que bajar de iTunes. Y eran en total, no sé, $12 te costaba el disco. Y después entras a la página de Omar Rodríguez López, el guitarrista de Mars Volta, que el tipo saca un disco por semana y los regala a todos. Entonces entras a la página y el chabón te regala 15 discos así de entrada. Claro, hay muchas propuestas. Es todo muy evidente. Claro. Está Bandcamp también, que lo podés ofrecer de manera gratuita, o que alguien colabore, o directamente ponerle un precio. Es distinto, pero no quiere decir que no tenga el mismo valor que antes. ¿Sí? Hay muchas posibilidades, y entre nosotros cuatro también estamos como ahí viendo qué hacemos. Es que justamente por eso es un tema que es tan complejo, porque es algo que está pasando al mismo momento en el que se lo analiza. Entonces va mutando, uno es a la vez consumidor y productor, en el caso de ustedes que son músicos y a la vez consumen música. Claro. Entonces es un debate que aún se abre más todavía. Y que está bueno que sean cosas que uno tenga en cuenta, porque es que ellos son músicos jóvenes, van a seguir siendo músicos, ojalá mucho tiempo, y vivan de eso y sean súper conocidos, pero que todo empieza desde un lugar y desde una ideología también. Entonces, a sacar un disco, ¿dónde lo registro? ¿Quién tiene los derechos? ¿Quién no? ¿Quién me pone los tiempos? ¿Quién no? ¿Cómo se vende? ¿Cómo no se vende? Que está bueno. Sí, aparte creo que son cosas que, sobre todo hoy en día, como se determinan, no te determinan como artista. Claro. Realmente en qué formato lo edites. Totalmente. O que lo hagas. Sí, lo que pasa también es eso, es un mundo caníbal y es un sistema caníbal, digamos, hay que tratar de ceder lo menos posible un montón de cosas, pero también adecuarse a cómo las reglas están impuestas. Hoy por hoy está bueno que la gente se baje los temas, porque también eso difunde que la gente te vaya a ver en vivo y se contagie un poco esa energía, pero bueno, a veces no puedes romper con todas esas reglas de una, ¿no? Uh-huh. Son pasos que tenés que ir dando. Quizás cuando tengas mucho más poder, como hacen radios que te mandan un poco más grandes, puedan definir cómo estructurar ese mercado, ¿no? Es decir, marcar un camino. Claro, entonces esos son los ejemplos que se dan. Bueno, de hecho, nosotras les preguntábamos todo eso porque estamos filmando un video y después los vamos a piratear en el Parque Rivadavia y todo, y queríamos saber en qué nos estábamos metiendo. Para cerrar, antes de un tema más que estaría buenísimo que toquen, no sé si tienen alguna otra fecha en vista para que en junio. Claro, la de julio no la des porque la de julio. El 28 de julio en la Cigal, es así. Con Johnny Flash con Johnny y las Flash veteranas. Okay. Eso va. Bien. Y en junio no se sabe. No, julio. Sería un mes, exactamente un mes antes, pero bueno, todavía pero no la de julio, no vamos a dar la de junio. Si en junio tocamos, damos la de junio. Estamos haciendo como una especie de plan de generar un misterio. Sí, de mayo a julio. No es decir nada, chico. ¿Cuándo toca? ¿Cuándo en julio, no? El 28 de julio tocamos seguro. Es el aniversario de la banda, aparte. Así claro. Ah, bueno, bien. Y gratis, así que. Muy bien. Perfecto. Entonces estamos ahí, 28 de julio, todos a la Cigal. Sí, eso seguro. Con Lice Affair. Con Lice Affair y Johnny Flash y las veteranas. Perfecto. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo que hayan venido hoy al programa. No, ¿cerramos con un tema? Y por supuesto. Nos queda muy poquito tiempo, así que. Está bien, la productora nos caga. Te mete el hachazo. Ahora nos caga pedos al aire. Ya se están tomando todos los atributos. De este lado, así que. Antes nos cagaba pedos del otro lado del vidrio con sus señas asesinas. Escuchamos un tema del disco y. No, vamos. Toquen uno más. Sí, sí. Uno. Más de mí, quieres más de mí, algo que no sea un juego o alguna distracción. No soy vos, nunca seré vos, ni tampoco yo, soy algo que no escondieron y dibujo lo que ves. Ves que hay algo más allá, sobre todo hay una luz que toca y quema, y no sé si vos la ves. Necedad, ganas de matar, algo de intuición y calambres que nos matan y no me dejan dormir. Un boceto de tu corazón, una noche tan ingenua, los pedazos de la inhibición. Se caen, tíralos ya. Piensa en mí, yo no pienso en vos. No es porque seas vos, es porque ya no hay motivos. Y

Nacional Rock.